¿Qué nos puede contar? No, mirá, yo no participé de la reunión porque estábamos esperando la visita, en este caso del ministro de Obras Públicas, y estamos preparando la carpeta y la comisión. Por lo tanto, el tema que vino a tratar la señora ministro no he participado porque no es área de mi comisión, así que en eso tendría que ver a otro diputado. Pero sabía que estaban reunidos. No, que estaban reunidos, por supuesto. Yo estoy preparando con los asesores, viste, la carpeta, viste, con respecto a lo que es el hospital, la rescisión de contrato y otros temas más que tienen que ver con la modificación de los parámetros de lo que es la ley de obras públicas, en cuanto a los montos de contratación. Y bueno, estamos trabajando en eso, viste, por lo tanto, como el ministro viene después de 12, viste, los tiempos apuran. Bien, imaginamos que sobrevuela el tema tierno. Y en realidad ya creo, viste, de que es un tema, viste, de que ya se ha tratado, se han expresado, yo he dado, por lo menos diríamos particularmente cuál es mi posición en cuanto a que tierno, a algunos llamen a interpelación o que venga a dar explicaciones. Y a mí me parece lo correcto, así que por lo tanto no hay ninguna modificación en ese aspecto. Otros diputados también se han expresado en el mismo sentido, el presidente del partido. Yo creo que ya es como que algo, hay una decisión tomada. Y bueno, y restaría ahora el día jueves cuando ingrese, en este caso, los distintos proyectos, ¿no es cierto?, para ser girados a comisiones. Bien. Bueno, muchas gracias, Robledo. Gracias a vos y que tengas un buen día. Chao. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, escuchabas a Robledo que, bueno, no participó de la reunión del bloque del PJ porque, ¿qué van a tratar? Bueno, todos los martes se tienen... Pero la pucha, las comunicaciones la verdad que están tremendas y... La muerte, esto sí es una preocupación y será motivo de todos los mecanismos que tiene la Cámara y que ya están o que empiezan a funcionar. ¿En estos casos prima la convicción de cada uno o actúan como bloque en conjunto? ¿Usted qué piensa? Las dos cosas, las dos cosas. Seguramente saldrá una postura del bloque, pero no quiere decir que en la discusión no se ponga la convicción. Es decir, para eso es un bloque que toma postura, pero que dentro de la postura simplificada están las discusiones. Si no, no habría reunión de bloque y estarían las voces que ya se han escuchado, ¿no? Pero bueno, primero falta la reunión y después tomar una posición en conjunto o no, también puede ocurrir. Bueno, Alejandro, le agradecemos mucho y le dejamos libertad para que vaya a la... Por favor, gracias. Hasta luego. Bueno, Juan Pablo, lo que pudimos escuchar en una parte se cortó, nosotros nos dimos cuenta, pero queríamos seguir hablando con él para ver qué definición le sacamos. Creo que la definición más importante la dio Robledo de esto de que hay una decisión tomada. Bien, Mauro, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, desde la Cámara de Diputados, poniéndonos al tanto de este debate que tiene el PJ.